cuartel, amigos, voy a cumplir mi deber. Y llevo la fe conmigo de la milicia prender, para de cualquier enemigo mi patria yo defender. Me voy al cuartel y espero volver con vida algún día. A ver mis padres que quiero, hermanos y novia mía. Y si en el cuartel me muero, escrito Dios lo tenía. Virgen María, protege mi existencia. Sufrirá mi ausencia. Voy a cumplir el sagrado deber con la patria mía. Ser disciplinado para poder ser un día un oficial o un soldado de honor y de valentía. Rogale, madre querida, por mí a la Virgen María. No llores por mi partida, siente más bien alegría. Ser militar en la vida es un honor, madre mía. Virgen María, protege mi existencia. Cuida la madre mía, que su